Hola a todos, soy Jessica Obando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera todas las novedades del cine. Con todo el tema de la pandemia, muchas empresas han tenido que reinventarse. Esa no ha sido la excepción para el caso del cine, porque por ejemplo, aquí en Colombia, el pasado 3 de junio se confirmó que tendríamos nuevamente el autocine. Hace casi 50 años, en 1972, Colombia tuvo por primera vez el autocine. Hoy nos quieren confirmar que va a haber un autocine nuevamente. Esto va a pasar en Unicentro, al norte de la ciudad de Bogotá, pero Bogotá no va a ser la única beneficiada con este nuevo servicio de Cine Colombia, sino que también va a estar Cali y Medellín. Tal como lo confirmó el CEO y presidente de Cine Colombia, Munir Falá, este autocine va a estar abierto del 15 más o menos al 21 de junio, en lo que Unicentro abre sus puertas mientras se confirma que todos los tratamientos de bioseguridad estén bien hechos. ¿Cómo sería el uso de este autocine? Pues sería muy fácil. Aproximadamente caben 102 carros. Las pantallas serán de 20 metros de ancho por 10 metros de alto. La marca Barco será la autorizada para traer esta tecnología que, según ha dicho el mismo presidente Munir Falá de Cine Colombia, ya está dispuesta. Esta marca Barco es la que está autorizada por Hollywood. Y pues como sabemos, la tecnología que utiliza Hollywood siempre tiene unos altos estándares de calidad. ¿Cómo sería el precio? Se calcula que por vehículo serían aproximadamente 40 mil pesos y en cada vehículo vendrían 4 personas máximo. Si usted tiene la tarjeta Cineco, tiene un descuento del 20%. La idea es que se muestren 2 películas por día y que el horario inicial de cada una de las funciones sea desde las 6:30 de la tarde o 7 de la noche y de ahí en adelante. Que, amigos cinéfilos, ya tenemos una muy buena oportunidad para volver al cine cuidándonos mucho, por supuesto. Por otro lado, en noticias internacionales del cine, muchísimo se ha hablado de la versión que Zack Snyder nos mostraría de la película La Liga de la Justicia, que pudimos ver en el 2017, pero lamentablemente a muchos de los grandes fans de DC Comics y pues de todo lo que tiene que ver con esta casa de cómics, no les gustó para nada esta película, razón por la cual Zack Snyder ha decidido hacer su propio Snyder Cut, es decir, que va a realizar su propia versión de esta película para el año 2021 y la va a lanzar con HBO Max, es decir, en una plataforma streaming. Se rumorean muchísimas cosas acerca de esta película. Por ejemplo, inicialmente esta película tiene una duración de 2 horas 20 minutos, pero con el final cut que pondría Zack Snyder en su película duraría algo más de 4 horas. Esto se debe a que hay varias cosas que no se incluyeron en la película original, ya que durante la grabación y durante la producción, otra persona hizo parte de la dirección de esta película. Ese personaje es Joss Whedon, lo que significa que ahora sí, con esta nueva reedición de la película, podríamos ver cosas como un poco más de Cyborg, que perdió un poco de protagonismo en la película que vimos en el 2017. También hay fuertes rumores sobre la aparición de Iris West, que como muchos sabemos es el interés romántico de Barry Allen, es decir, Flash. Mucho se dijo sobre la aparición de este personaje en la primera película, pero finalmente nunca la vimos allí. Otra de las cosas que podría estar incluida en esta película podría ser Amera, quien es coprotagonista con Aquaman, teniendo un poco más de protagonismo. Incluso el mismo Arthur, es decir, Aquaman, podríamos verlo un poco más en el agua, ya que en esta película se ve un poco más terrestre, con el tema de la Liga de la Justicia al lado de Superman, Batman, Cyborg y por supuesto la Mujer Maravilla. También se dice que del elenco de Aquaman, Vulko podría aparecer. Este personaje que es protagonizado por William Dafoe y que prácticamente fue el maestro de Arthur. Otra de las cosas que se dicen que podríamos ver en esta película final sería la aparición de Lex Luthor y que allí podría ser una ficha clave para explicar otras partes de otras películas que planean hacerse. Y por último, se dice que los fans estarían un poquito más de acuerdo, ya que la aparición de Darkseid, que es uno de los supervillanos de DC Comics, podría hacerse un poco más evidente, ya que en la película original fue nombrado y se dieron indicios de la aparición de este personaje, pero realmente no se mostró mucho sobre ello. Pero esto podría ser pie para que se mostrara en unas próximas películas. Bueno, cinéfilos, ya para despedirme, quiero recomendarles dos películas para ver esta semana. Una tiene que ver con la temática del Día del Padre y es una película excepcional, se llama Yo Soy Sam. Es una película del 2001, su director es Jesse Nelson, estuvo nominada a los premios Oscar a Mejor Actor Sean Penn porque hace un papel increíble. Mi segundo recomendado es El Infiltrado en el Ku Klux Klan. Es una película del 2018 dirigida por Spike Lee. Ganó el premio Oscar a Mejor Guión Adaptado y estuvo nominado a Mejor Película ese mismo año. Es una película ambientada en 1979, en donde el primer policía afrodescendiente de Colorado Springs logra infiltrarse en el Ku Klux Klan por medio de llamadas y así desmantelarlo. Así que esta película es muy recomendada, sobre todo con todo este drama que hemos sufrido por el tema del racismo. Es muy buena para que la vean, tiene un poco de crimen, drama, pero sobre todo tiene mucha comedia, así que se las recomiendo. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Espero que nos puedan escuchar en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!